La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hoy es 17 de enero de 2017. Empieza con 17, tenía 17 la fecha. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz Universitaria, la 1876. En el acontecer que van para ustedes, que va para ustedes la información de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Parece ser que Liliana no se escuchó para al momento que empezó su saludo. ¿En qué se quedaron? Yo espero que sí me estoy escuchando, ¿verdad? Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros. No sé si puedas hacer de nueva cuenta la prueba, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno, porque así corrijo en lo que me equivoqué primero. ¿Y lo que dijiste contra...? No, no es cierto. Este ponzoñoso. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy es 17 de enero de 2017 y esta es la emisión número 1876 de Voz Universitaria. Esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, buenas tardes, Germán. Toma dos, Liliana, buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, a Santiago Vázquez, que está aquí con nosotros, a nuestro compañero Raúl también, que siempre está en la cabina, como locutor de cabina, ¿no?, dando la continuidad. Y bueno, pues estamos en este día, como dijiste, 17 de enero del 2017. Uh-huh. Es un buen número como para comprarse un billete de lotería, ¿no? Que por cierto, si usted no es comprador de billetes de lotería, pero el de hoy, el de este sorteo, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque está dedicado a René Avilés Favila. Uh-huh. Y bueno, sabemos, el año pasado falleció René Avilés, buen escritor, buen crítico, buen maestro. Y algo que tiene muy peculiar estos billetes de lotería es que atrás traen un cuento. Ajá. Entonces vale la pena, por un cachito, 20 pesos, un cuento, está bien, ¿no? Está bien. Uh-huh. Es una buena idea. Apoyas porque es beneficencia, ¿no? O sea, bueno, esperemos que así sea, para que vaya la beneficencia pública realmente y no uh-huh. los bolsillos de ciertas personas que llegan a veces a sacarse la lotería por dos ocasiones casi consecutivas de manera extraña, pero o son donaciones las que reciben. Sí, pero la verdad vale la pena este billete de lotería, ¿eh? Pues fíjate que sí, es 17-1-2017. Uh-huh. En realidad es, ¿no?, un bonito número. Bonito, sí. Número, entonces busque un 7, seguro ya están agotados los 7 del día de hoy, ya que el optimista, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿eh? Por 20 pesos, usted tiene un cuento. ¿Dónde compras los billetes? Pues en el centro, hay muchos vendedores. ¿Y el número que te den? Sí, bueno, tú lo escoges, uh-huh. Así es. ¿Cuántos números tiene un número de la lotería? Dijésemos 20. El número general, todo, pues todo lo que abarca, toda la gran cantidad del 000 hasta el 09999, ¿no? Son más de 10,000 números. Bueno, pues vamos a seguir tu consejo, Germán. Eso es bueno, a lo mejor le va bien, ¿no? Bueno, ahorita viene el ramalazo de la mala noticia, ¿qué vas a hablar? Pues es que ayer nos dejó con la boca abierta Miguel Ángel Yunes, ¿no? Si es verdad lo que dijo ayer, estamos ante un crimen de lesa humanidad. Lo que ayer declaró Miguel Ángel Yunes, gobernador del estado de Veracruz, sobre que las quimioterapias para menores habían sido suministradas durante el sexenio pasado, en algunos momentos, solamente con agua destilada. No, la, realmente, si eso es verdad, si eso tienen ya la investigación, que ayer lo dijo, ¿no? Que tienen ya una investigación que pronto darán a conocer cómo va, los resultados finales. Realmente me parece gravísimo, Liliana. O sea, los gastos, que se, el dinero que se asignaba a las quimioterapias, se suplían, o sea, se redirigían y les ponían agua destilada. Agua destilada, lo que dijo ayer Miguel Ángel. Es tremendo, ¿no? Eso sería tremendo, realmente. Ya de por sí es una afrenta para la sociedad que un político abuse de su puesto, se lleve mucho dinero, que huya, que no, y, o que no le pase nada, ¿no? Que esté en otros puestos, cualquier cosa, ¿no? O sea, no podemos echar la culpa a una persona, porque en esto pues hay muchos involucrados, desde el sector salud y los médicos, en fin, hay mucha gente que tendría que estar involucrada en el asunto. Pero me parece gravísimo, muy grave. Eso es realmente una falta de ética, una falta de humanidad. Es realmente una verdadera forma de menospreciar al ser humano y enriquecerte a partir de eso, ¿no? Con uno de los grupos más vulnerables, que son los niños, encima enfermos, ¿no? Niños con cáncer. No, realmente es lamentable lo que dijo ayer Miguel Ángel Yunes, que de repente hace ruedas de prensa, ¿no? De repente aparece con una rueda de prensa, tiene alguna información, la comenta. Entonces, dice que ya se tiene el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, específicamente la quimioterapia para menores, no era medicamento, sino agua destilada. Uy. No, eso es, no solamente es, ya es un escándalo para Veracruz a nivel nacional e internacional. Digo, no puede ser, no puede ser que se den este tipo de situaciones. Y si llegan ya al final las conclusiones y tienen los nombres y saben que por qué operaron de esta manera, para engañar, que estaban dando quimioterapias y a la vez no, debe haber una acción de justicia bastante severa. Eso ya sobrepasa cualquier elemento de robos de dinero, ¿eh? No, ya va más allá de todo antihumanismo, ¿no? No, es increíble, realmente es increíble. Y como dijo ayer Miguel Ángel Yunes, ¿no? No han concluido la investigación. Tenemos ya el resultado del laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba, una quimioterapia, no era medicamento, sino, como dije hace un momento, agua destilada, ¿no? Imagínate tú, bueno, siempre cuando hay este tipo de desgracias, comentamos que no quisiéramos estar en los zapatos de esos papás, en este caso, de los niños que tienen cáncer, ¿no? Estás esperanzado que te den un tratamiento y que sabes que a lo mejor va funcionando, pero realmente la medicina no lo es. Y la de víctimas que seguramente hubo de no. Esa... Pues ojalá sigue, como siempre se menciona, a fondo con ese tipo de investigaciones, porque la verdad no merecemos como sociedad acciones de este tipo, ¿no? Atroz. Va contra todo lo que podemos mencionar, de cualquier mínimo detalle de humanismo, ¿no? Nada, o sea, cero humanismo, ¿no? Engaños, frustraciones, en fin, muchas cosas que van de por medio. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres investigan propiedades del nopal. La Universidad Veracruzana actualiza a bibliotecarios de todas sus regiones. El camión Prometeo, divulgador itinerante de la ciencia de la UNAM. Y académicos de la UNAM ganan premio en investigación en nutrición 2016. Los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana abrieron su oferta educativa. El Museo de Antropología de Jalapa anuncia su programa de actividades y de exposiciones para el 2017. Las exposiciones de La piel a la piedra y la de topografías se exhibirán en la Galería Ramón Alba de la Canal. Mañana se inaugura el túnel de la burocracia, instalación performance colectiva en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas. Y bueno, ya saben ustedes que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y 817-5117. Thank you. Nuevo conocimiento. El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres desarrollan una investigación conjunta para estudiar los efectos del consumo de fibra en el tracto digestivo, en específico las propiedades benéficas del nopal para pacientes con síndrome del intestino irritable. El proyecto tiene dos coordinadores. En el Reino Unido está Kevin Whelan, del Colegio de Londres. En México está José María Remes Troche, investigadora del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. En nuestro país, según un reporte presentado acerca de las directrices de la Organización Mundial de Gastroenterología, la prevalencia del síndrome del intestino irritable en la población general fue de 16%, pero la cifra aumentó a 35% entre los individuos de una comunidad universitaria. La investigación, que inició en enero de este año, se realiza gracias a que se obtuvieron recursos de la Fundación Newton, un programa oficial de asistencia del Reino Unido que tiene como objetivo promover la creación y desarrollo de sociedades en el ámbito científico y de innovación, así como fomentar el crecimiento económico y el bienestar social en diversos países. José María Remes platicó que en noviembre de 2015, la Fundación Newton del Reino Unido lanzó una convocatoria para hacer investigación en proyectos binacionales, y en octubre de 2016 se publicaron los resultados. En total fueron elegidos 8 proyectos de México, uno de ellos el presentado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres, el cual, por cierto, obtuvo el puntaje más alto. Esta investigación obtuvo un apoyo de 778,061 libras esterlinas, aproximadamente 20 millones de pesos, durante los siguientes 3 años para estudiar los efectos del consumo de fibra en el tracto digestivo. De este apoyo, alrededor de 300,000 libras están destinadas para la investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. Durante el desarrollo de la investigación también se contará con la colaboración de los doctores Federico Roisch Dirlen y Peter Grube Pagola, así como del personal del Departamento de Fisiología Digestiva y Motilidad Gastrointestinal del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, uno de los institutos más antiguos de la Universidad Veracruzana. Además, participará la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Español de Veracruz también en esta investigación. El nopal tiene una gran cantidad de fibra y se sabe que es benéfico. Lo que no existe es una investigación desde el punto de vista de cómo influye en el intestino, cómo cambia la flora intestinal con su consumo y cómo va mejorando el metabolismo. El proyecto contempla investigar a pacientes que sufren síndrome de intestino irritable, o sea, estreñimiento, inflamación y distensión abdominal, a los cuales se les administrará diferentes concentraciones de fibra de nopal y tradicional, o también comiéndose unos taquitos de nopal con cebollita, cilantro y jitomate, ¿no te parece? Y le puedes poner aguacate también. Se divide en 2 partes. La primera consiste en determinar la cantidad de fibra que puede tolerar un sujeto para averiguar la dosis óptima que es benéfica para esos pacientes. La segunda consiste en que durante 2 meses los pacientes recibirán fibra de nopal todos los días y se monitorearán los síntomas y cambios de la flora intestinal, así como componentes metabólicos como la glucosa, triglicéridos y el colesterol. Este mismo estudio será aplicado a pacientes del Reino Unido, lo cual permitirá establecer una comparación entre ambos países. La fibra de nopal que se administrará a los pacientes de México y Reino Unido está elaborada por una empresa mexicana llamada Nopal Export, lo cual también da un plus al estudio, pues se contribuye a fortalecer la industria mexicana, aseguró José María Remes Troche. Ya son las 14 horas con 15 minutos. Ahorita que estás diciendo del taquito. Le faltaría un pedacito de barbacoa nada más y ya. No, ya estás no contaminando, pero eso tiene muchas especias y son irritables. Oh, bueno. Son irritables. Sí, sí. Bueno, vamos hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria. Y pues para comentarte el día de hoy, en el marco de los festejos del 100 aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, habrá otros dos eventos más que se realizarán a cargo de académicos de la Universidad Veracruzana en diferentes lugares. Esto lo dio a conocer el investigador José Lorenzo Álvarez Montero, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien nos explicó que el próximo martes 31 de enero se va a llevará a cabo la inauguración de un seminario sobre los 100 años de la Constitución en un acto protocolario que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno en su auditorio Silvestre Moreno Cora, donde se espera la presencia de autoridades gubernamentales, universitarias y municipales para dar inicio a este seminario. Posteriormente, el miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se encuentra en la calle de Hermenegildo Galeán, esquina 7 de noviembre, al lado del Centro de Idiomas de Jalapa, aquí por la terminal de autobuses de Los Sauces, el investigador Arnaldo Platas Martínez ofrecerá una conferencia sobre la Constitución Política y las entidades federativas, que luego darán paso a una mesa redonda en la que intervendrán otros especialistas para abordar este tema. Y el jueves 2 de febrero, también a las 6 de la tarde, pero en este caso en la Facultad de Derecho, en su aula magna, se tiene prevista la intervención del propio investigador José Lorenzo Álvarez Montero, quien disertará sobre las reformas a la Constitución y se enfocará de manera particular en todas las reformas relativas a los derechos humanos, para que posteriormente haya también una mesa redonda que, bueno, incite al debate. Estas actividades académicas tendrán lugar junto con la que habíamos mencionado en días pasados, que organiza el Centro de Investigaciones Histórico-Sociales, que es el Foro Académico 100 años de la Constitución de 1917, Diálogos Interdisciplinarios, que tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero en la USB. Y bueno, esta es la información que queremos compartir el día de hoy, Germán, varios eventos en el marco de los primeros 100 años de la Constitución mexicana. Sí, qué bueno que se recuerde, y aquí pues nuestros abogados, nuestros juristas son muy duchos en ese tema, ¿eh? Sí, hay mucha investigación al respecto, muchas publicaciones, y sobre todo que es un tema recurrente que está invitando pues también a la reflexión no solo de los juristas y de los abogados, sino de los investigadores y estudiantes en general. Y la sociedad en general, deberíamos todos de tener como Biblia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tú habías mencionado, no está de más siempre estarla dando a conocer y recordándonos el deber como ciudadanos que tenemos de conocerla. Así es. Pues bien, Germán, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Que tengan buena tarde y los compartimos aquí a Santiago Morales. Perfecto, muchas gracias, David. Entonces ahora escuchamos a Santiago Morales con su informe deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Germán, muy buena tarde. Aquí estamos listos ya. Bueno, pues para comentarte que con una delegación de 22 elementos, encabezados, por supuesto, por su deportista estelar Sara Beatriz Hernández Marcial, la selección de judo de la Universidad Veracruzana se alista para participar en las diferentes etapas eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional 2017. Esto lo señaló la maestra Juliana Palma Valerio, entrenadora del conjunto universitario, quien destacó y señaló el reto de seguir siendo protagonistas y sobre todo ganadores de medallas en los eventos nacionales. Pues nada más hay que continuar, y aunque nos han salido muchachos que tienen muy buen nivel competitivo, pues entran nuevos, pero ya con conocimientos, con buen nivel en judo. Así que pensamos seguir obteniendo muy buen medallero por parte de la universidad. En lo personal, maestra, asume usted el reto de seguir al frente del equipo. Sí, aquí seguimos dándole duro a ver, tratar de hacerlo mejor, a dar lo mejor de uno para que salga bien todo en lo que es el judo a nivel universitario. Ahí está, Germán, lo que comenta la maestra Juliana Palma Valerio, y quien señaló también que es un orgullo que se lleve a cabo la universidad allá en Nuevo León, donde la competencia es más difícil. Y esto te exhorta a los deportistas a ir mejor preparados para enfrentar a los campeones, sobre todo a los Tigres de Nuevo León, Germán. Así es, ¿no? Además, 22 yudokas es un buen número. Así es, que estarán participando desde la etapa estatal, uh-huh, esperando llegar con un buen número a la universidad. Ojalá que sí. Muy bien, Santiago. Perfecto, muy bien. ¿Estás bien, Santiago? Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Un recorrido por el campus. Nada más retomando la nota del principio, Liliana. Sí. El nopal es maravilloso, ¿eh? A mí me encanta. Maravilloso, sí, sí. Pero sí. Así en ensaladita. En ensalada, como tú quieras, pero es muy bueno, muy benéfico. Y es algo que deberíamos de consumir de manera constante, nosotros que lo tenemos. Pues sí. Es realmente muy benéfico y, como sabemos, ayuda muy bien para las cuestiones digestivas. Fíjate que el intestino irritable ya está considerado como una discapacidad. Sí. Y les dan, por ejemplo, me parece que en España les dan los asientos a las personas con intestino. Claro que no sé cómo lo puedas notar, ¿no? Uh-huh. Pero incapacita el intestino irritable. Porque no puedes ir de pie, tal vez, ¿no? Te vas muy incómodo, entonces le das el asiento. Es una molestia constante. Pero mucho se debe a dos puntos, como lo dicen los investigadores. Uno, la alimentación que tenemos en la actualidad, y otro, pues el propio estrés, ¿no? Exacto, tiene una mucho más, que ver el estrés. Una vez vamos al punto del estrés, ¿no? Sobre las enfermedades. Sí. El nopal es fantástico en cualquiera de sus presentaciones. Ya, ¿no? Ves que en las tiendas grandes hasta ponen un stand de puro nopal, puro, ¿no? Nopal. Y ahí lo preparan, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Que es más romántico ver a las personas que lo cultivan y lo directamente vienen a la ciudad, se sientan en una banqueta y delante de ti le quitan las espinas, ¿no? Pensé que decías que lo romántico era que uno le quitara las espinas. No, es laborioso. Ah, sí, laborioso, ¿cómo no? No es tan fácil, pero ellas tienen una técnica fantástica, ¿no? Sí, sí, sí. A veces es una navaja de rasurar. Y es que luego a los políticos les dicen que son como nopales, ¿no? Cada vez se les descubren más propiedades. Propiedades inmobiliarias. Inmobiliarias de todo, sí, pues sí, sí, sí. No, buenas propiedades, como el nopal. El nopal es navegante. Y está considerado un producto mexicano, ¿verdad? Es mexicano, está en nuestra bandera nacional, simple y sencillamente. Exactamente, pero ya se lo llevó Japón para probar si allá se puede dar, ¿no? Sí, así es. Y compró una remesa gigantesca para empezar con el cultivo. ¿Sabías eso? Sí, no se extraña que en algún momento lleguen nopales chinos, ¿no? Pues no lo dudes. Sería el colmo, pero bueno, en fin. Es muy muy interesante la nota de investigación que hace la Universidad Veracruzana con el Colegio de Londres, pero también, sobre todo, pues tengamos muy en cuenta este consumo del nopal, muy rico. Si no será bueno que dieron tanto dinero para la investigación. Ah, por supuesto. Y qué mejor que con México, cuna del mismo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a otro tema y ahora comentaremos que cerca de 80 bibliotecarios de la región Xalapa participaron en el curso Ordenamiento Topográfico que realiza la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Esta actividad forma parte del programa institucional de capacitación para personal administrativo y manual dirigido a quienes realizan acciones de bibliotecario en las distintas entidades académicas y en la USBI. Al respecto, Elda Yarif Hernández Alarcón, bibliotecaria de la Facultad de Arquitectura, destacó que esa capacitación le ayudó a mejorar su desempeño en la ubicación de los libros en la estantería y a reafirmar que la biblioteca virtual es lo más novedoso actualmente. En tanto, María Magdalena Hernández Castillo, quien es bibliotecaria de la Facultad de Psicología, afirmó que muchas veces el trabajo del bibliotecario no es reconocido, cuando su función es muy importante en el sentido de que apoyan a los jóvenes que pasan del nivel bachillerato a la universidad, por ejemplo, y les indican de qué forma está organizada la biblioteca, qué tipo de libros pueden consultar, así como los reglamentos que existen. Que por cierto, cuando uno es estudiante y va a las bibliotecas para consultar los libros, si uno no pregunta, realmente pareciera que es complicado conseguir un libro. Pero siempre hay bibliotecarios que son muy amables para dar una orientación de dónde conseguir el libro de acuerdo con el tema que andamos buscando, ¿no? Siempre hay orientación al respecto. Lo hemos visto aquí con nuestros compañeros de la USB que han venido aquí a platicar, ¿no? Sí. Entonces es realmente un servicio que se da, y qué bueno que se capacitan para tener una mejor atención al público y también una un mejor orden en las cuestiones de clasificar los libros, que no es cualquier cosa, ¿no? La instructora del curso, Inés Dalila Valdés Bellido, adscrita a la Coordinación de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección General de Bibliotecas, precisó que la idea de esta actividad es que los bibliotecarios brinden un buen servicio a la comunidad universitaria. Explicó que en una biblioteca el material es ordenado con base en la asignatura topográfica, es decir, por temas como humanidades, ciencias sociales, economía, bibliotecología, entre otros, que fue parte pues de este curso que tomaron los bibliotecarios de la UV. Son las 14 horas con 25 minutos. Mundo Universitario. Bueno, pues una novedad que de hecho ya se había realizado aquí en Jalapa a partir del COVEICIDET, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, pero veracruzano, con un camión que va a las comunidades para enseñar la ciencia, ¿no? Entonces, lo mismo, este del que les voy a hablar, lo mismo funciona como foro para charlas, espacio para exhibiciones, aula para talleres, laboratorio, estudio de radio o sala para cine y teatro. Fíjense, se trata de Prometeo. Así le pusieron al camión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que no desea permanecer estacionado en un garaje y mucho menos ser encasillado en una actividad. Hizo hace algunos días en su casa, hizo base algunos días en su casa. Universum, este museo de las ciencias, para participar en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Viajó a Guanajuato, estamos hablando de Prometeo, para estar en el 44 Festival Internacional Cervantino, 44. Y fue a la zona lacustre de Michoacán, en Pátzcuaro, como invitado a la tercera feria de información ambiental. Fue valiente para ir a Michoacán. Pero bueno, esta unidad móvil participó en el Día Mundial del Teatro, en el Centro Cultural del Bosque, y en el primer Festival Atómico H2O de Ciencia y Arte de Iztapalapa, y ya busca viajar a lugares sin auditorios o foros como los que hay en las facultades y escuelas de la UNAM, aunque no por ello dejará de visitar instalaciones universitarias. A fin de cuentas, a Prometeo no le gusta limitarse a una sola cosa. Hace 4 años, este camión era cualquiera en el inventario de la UNAM, usado para transportar materiales de las exposiciones de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y bueno, pues francamente subutilizado, porque por lo que se pensó en modificarlo para llevar actividades de divulgación a diversas partes. Se presentó este proyecto a las autoridades, que inmediatamente lo vieron con muy buenos ojos, recordó Ángel Figueroa, a quien escuchamos enseguida. Meteo es un camión, es una unidad móvil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que ha sido modificado y se transforma en un escenario, en un espacio que permite presentar diversas manifestaciones artísticas y sobre todo actividades de divulgación de la ciencia. En este camión se presentan talleres, charlas, conferencias, cine, música. Este camión ha participado en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Zócalo, ha estado en la Biblioteca Vasconcelos, ha estado en el Festival Internacional Cervantino, en la Noche de las Estrellas, visitará Pátzcuaro dentro de algunas semanas, y lo que queremos con esta unidad móvil es que la divulgación de la ciencia, su quehacer, se acerque a públicos que están fuera de espacios universitarios. Bueno, y como la calabaza transformada en carroza de la Cenicienta, el vehículo entró al taller y perdió su toldo azul y su plataforma. Se le instaló una nueva caja con un sistema hidráulico que despliega 2 superficies que al abrirse forman escenarios, pantallas, un templete y camerino. Quisimos generar un espacio interactivo, dijo Ángel Figueroa. No obstante, a diferencia del carruaje del cuento, esta infraestructura no desaparecerá con las campanadas de un reloj. Al contrario, se está pensando en mejorarlo y van a cambiar las escaleras del camerino por unas más ligeras. O sea, se han dado cuenta de todo lo que se puede optimizar a medida de que Prometeo recorre caminos, dijo. Creí que era otro insert. Ya son las 14:31. Bueno, de alguna manera llevamos a veces una vida paralela con la UNAM, porque nosotros tenemos un camión en Veracruz, ¿no? Veracruz tiene un camión de la ciencia, el camino de la ciencia, que ha ido también a comunidades diversas, sobre todo al cofre de Perote, a la parte sur, al norte del estado, y también se pueden ver varias cosas a la vez, ¿no?, en este camioncito. Sí, como no, inspirado por en Heriberto. Bueno, a Heriberto le tocó algún momento estar al frente de este camión, pero el proyecto ya estaba desde antes. Estaba desde antes. De hecho, surge también aquella idea de los Vasconcelos, que estaba en la Secretaría de Educación de Veracruz. Ese es un proyecto de Víctor, sí. Era específicamente sobre educación, no abarcaba las cuestiones de la ciencia y la tecnología, ¿no? Así es, iban a comunidades, sí, con computadoras, por ejemplo. Sí. Es una gran opción eso, ¿no? Sí, ir a facilitar las cosas en las comunidades alejadas y con de bajos recursos, ¿no? O inaccesibles. Se pensara para bien del desarrollo del país, pensar cómo distribuir las riquezas, y en lugar de hacer un superhangar y tener un superavión, es necesario, por supuesto, para cualquier presidente, es muy necesario, pero no puedes gastar tanto dinero, sobre todo en un país que tiene tantas necesidades. Ese dinero se puede invertir, por ejemplo, en ese tipo de transportes científicos, sí, que apoyan la educación, la cultura, ¿no? Es muy interesante. Que yo sepa. Como las misiones de Vasconcelos, sí. Por eso se llamaba Vasconcelos el proyecto de los camiones. Así es. Entonces, que yo sepa, solamente ese tipo de camiones existen en la UNAM, el Prometeo, y el de aquí de Veracruz, el del COVECIDET, pues el camino de la ciencia. No sé en otros lados, no los he visto realmente. Pero bueno, y dentro de estas cuestiones que digo que. De alguna u otra manera vamos paralelos con el desarrollo de la UNAM. Y ahora va estos casos de nutrición. Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala obtuvieron el primer lugar del premio en investigación en nutrición 2016 en la categoría de investigación aplicada por un artículo publicado en la revista británica de salud pública BMC. Este artículo pues está dedicado precisamente al desarrollo metabólico cardíaco, ¿no?, entre los jóvenes adultos, que tiene que ver con la alimentación principalmente y la circunferencia de tu cuerpo, ¿no? Hablemos de la cintura. ¿Cuánto pierdes o ganas de circunferencia de acuerdo con cada fin de año, ¿no?, después de las fiestas navideñas? Bueno, los universitarios reportan los resultados de una investigación en la que valoraron a 295 estudiantes, en ese caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para evaluar el riesgo cardiometabólico. Tras analizar el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura como predictores de diabetes mellitus y síndrome metabólico, determinaron que el 81% de los individuos puede incurrir en esas enfermedades, muy alto. Esto lo dijo Adolfo René Méndez Cruz, uno de los participantes en este artículo que presentaron. Asimismo, se determinó que la obesidad abdominal es un factor importante. Estas personas están en riesgo de desarrollar afecciones cardiometabólicas, particularmente cardíacas. Vamos a escuchar lo que dice Adolfo René Méndez. Se revisa el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura como predictores de enfermedades cardiometabólicas, o sea, enfermedades de corazón de origen metabólico, relacionadas mucho con diabetes mellitus y síndrome metabólico. Ese es el trabajo que se publica y con base al análisis que hicieron el jurado, pues se le da el premio a este trabajo. Importante saberlo, ¿no? Y eso es algo que también nuestros compañeros aquí en la UB lo han venido diciendo una y otra vez, hay que cuidar la alimentación, ¿no? Pero de repente en la vida cotidiana uno tiene muchos... antojos. Muchos antojitos, ¿no? Y nuestra dieta está basada en mucha grasa. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí está de fondo el problema cardiometabólico, como mencionan en ese caso los investigadores de la UNAM, nutriólogos de la UNAM, como Rafael Villalobos Molina, quien fue otro de los participantes en este artículo que escribieron. reiteró precisamente ese problema del problema metabólico que tiene que ver también con el movimiento del cardíaco. Y la circunferencia de la cintura son precisamente marcadores de riesgo. Los universitarios integrantes de la Unidad de Biomedicina y del Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental de Enfermedades Crónico-Degenerativas comentaron que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala lleva 9 años desarrollando un proyecto que tiene que ver con la salud de los estudiantes y su rendimiento académico. Con esa idea y para la elaboración del artículo galardonado, establecieron la colaboración también con colegas del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a fin de encontrar diferencias entre las dos poblaciones. Vamos a escuchar lo que dice Rafael Villalobos. El índice de masa corporal y la circunferencia de cintura son marcadores de riesgo cardiometabólico. La intención es tratar de definir cómo vienen los chavos de salud, pero la intención es eventualmente poder intervenir para que ese estado de salud, si está bien, se mantenga, y si no está bien, tratemos de regresar a que esté bien. Los resultados, así en términos generales, es que se obtuvo que de los estudiantes evaluados, el índice de masa corporal explica que el 81% de los individuos que se miden a través del índice de masa corporal pueden tener estos riesgos cardiometabólicos. Bueno, el premio en investigación en nutrición es otorgado desde hace 23 años por el Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud. Esto llama la atención, como una empresa transnacional como la Nestlé da fondos para apoyar las investigaciones a favor de la nutrición. Pero qué bueno que es como se reivindican. Manera de reivindicar sus pecados. Son indulgencias. Sí, sí, sí. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán también participa. El Fomento de Nutrición y Salud, el Colegio Mexicano de Nutriólogos y la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición también reconoce a las mejores investigaciones que en ese rubro se realizan en el país, en las categorías de investigación básica, investigación aplicada e investigación de entorno social y cultural de la nutrición. Y bueno, esa información viene directamente de la Dirección General de Comunicación de la UNAM, y que algunas de las grabaciones son parte del primer movimiento que realiza Benito Taibo, que es ahorita al frente de Radio UNAM. Son las 14 horas con 37 minutos. Bueno, pues sí, este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. Precisamente nos habló de ello David, ¿verdad? Y a nosotros nos da mucho gusto que a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria se estén leyendo pues los 136 artículos que la componen, pero ya llevamos 7. Así que vamos a iniciar el octavo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice así: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Hasta aquí el octavo artículo. Ya son las 14:40. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana inicia el año con nuevos retos deportivos para mantenerse entre las 10 mejores instituciones del país, expresó Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Apuntó que luego de la exitosa participación en las ligas universitarias que por primera vez organizó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, ahora viene la eliminatoria rumbo a la Universidad Nacional 2017. Informó que la Universidad Estatal está programada del 2 al 17 de marzo en la ciudad de Jalapa, la regional del 17 al 22 de este mes en Tlaxcala y el nacional en fecha y sede por confirmar, aunque todo apunta que será en Monterrey, Nuevo León, debido a la declinación de Mexicali, Baja California, en abril. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana abrieron su oferta educativa en las modalidades formal y no formal, dirigidas a estudiantes de esta casa de estudio y público en general. Félix Andrés Menier Villegas, encargado de los talleres libres de arte, compartió que la modalidad de educación no formal incluirá los talleres de composición y perspectiva, diseño básico y dos de pintura. En tanto, en la formal se encuentran los talleres de geometría y creatividad, diseño de cartel, canto coral, apreciación del arte mexicano y arte popular, por mencionar algunos. Dentro de los talleres dirigidos al público en general, es decir, los de educación no formal, sobresalen los dos de pintura, que suman un promedio de 50 alumnos por semestre y son impartidos por Gerardo Gil, Pablo Platas y Carlos Hernández Apango. Dentro de la oferta de talleres para alumnos de la Universidad Veracruzana, o sea, formales, los cuales otorgan créditos válidos para el plan de estudios que cursen, destaca el de apreciación del cine, que es impartido por Eduardo Landa Segura, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y que quien tiene una amplia trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. Así las cosas. La oferta de los talleres libres de artes Jalapa se pueden consultar en su página web, que es www.v.mx/TLA, Teatro Libre de Arte, TLA, o bien vaya a la calle Francisco Navarrete número 17 de la colonia Tamborrel. Las clases están por iniciarse el 2 de febrero. ¿Por dónde es, a la qué altura está esta, este lugar? Calle Francisco Navarrete, colonia Tamborrel, ¿tú no sabes? ¿No? Bueno, ya son las 14:43. Y bueno, no sé exactamente dónde están. Es por la zona del Teatro del Estado, por ahí. Ah, ok. Bueno, me das una idea, está bien. Sí. Se puede ir a Belisario Domínguez, a la unidad, y preguntarle exactamente por dónde. Los talleres libres de arte son siempre unos grandes espacios para que uno pueda hacer actividad artística, ¿no? De larga trayectoria y con muy buenos resultados, fíjate. Y lo importante es de que varios estudiantes se benefician con el EGEL, ¿no? Bueno, con la, perdón, no, con la, a la AFEL, estoy confundiendo el nombre, la AFEL, que es la donde puedes tener créditos por hacer una actividad, pero también está abierto al público en general, ¿no? Sí. Bueno, entonces está muy bien. Ya, los cursos que mencioné de apreciación, sí. De cine, que es uno de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, aquí hay otra invitación que les hacemos, esta siempre nos da mucho gusto, invitarlos al Museo de Antropología. Es uno de los recintos más importantes del país, el segundo después del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Uh-huh. Es maravilloso nuestro museo. Y entonces pues ya tiene programada actividades para ese 2017, con el fin de que el público de todas las edades disfrute de este recinto, que realice un recorrido por el pasado y conozca más de las culturas prehispánicas que habitaron el territorio veracruzano. Las personas y familias que deciden invertir su tiempo de una forma diferente pueden hacerlo de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17 horas. Al respecto, Maura Ordóñez Valenzuela, que es la directora del Museo de Antropología de Jalapa, comentó que cada año se realizan mejoras, se cambia el catálogo de exposiciones temporales y se plantean nuevas temáticas pensadas en los visitantes. Por ejemplo, la nueva temporada de los cohetes del MAX ya tiene su programa educativo permanente y gratuito, que se desarrolla los domingos de 11 a 13 horas. Va a iniciar el próximo 12 de febrero, inicia ya el programa de los cohetes del MAX. Está dirigido a niños entre 4 y 12 años de edad. Y pueden participar en charlas interesantes, creación de manualidades, juegos en el jardín del museo y de muchas otras sorpresas. Pero también el Museo de Antropología de Jalapa cuenta con 3 espacios para la exposición temporal: la sala de exposiciones temporales, la galería de mezanine y la galería peatonal. Por lo que en este año se contemplarán obras de diversos tópicos y materiales, desde esculturas de papel, cerámica, piezas arqueológicas y pintura, hasta textil y gráfica, entre otros que se vayan presentando también. Actualmente no se pierdan esta exposición. La sala de exposiciones temporales, ahí está la exposición Autorretrato, que es la cerámica de Gustavo Pérez. Está realmente sensacional. No la he visto personalmente, pero ya he visto las fotografías y la manera en que está ordenada esta exposición y la, obviamente cada una de las piezas cerámicas es fantástico. Son unas verdaderas joyas de la cerámica. Gustavo Pérez yo creo que está entre los mejores ceramistas del mundo. Del mundo, sin duda, sin duda alguna. Y exhibe en muchos lugares, muchos otros países. Esta exhibición, que es gratuita, estará hasta el domingo 12 de marzo en el Museo de Antropología. Y también en la Galería del Mezanine, los usuarios pueden disfrutar de Pasos de la Evolución Humana, donde se exponen réplicas de huesos anteriores al Homo Sapiens. Esta se mantendrá hasta el viernes 20 de enero, ya mero termina esa exposición, también muy interesante. Y luego, pues sobre la Galería Peatonal, se encuentra una colección de fotografías que se llama Diario de Campo, de la aventura a la investigación, el quehacer del arqueólogo, donde se refleja el trabajo de esos profesionales, que entre ellos Ramón Arellano, se aparecen ahí las fotografías de Francisco Beberido Perón, ¿no? Y ajá, muchos otro tipo de imágenes que forman parte de esta historia fantástica de la arqueología en Veracruz. El Museo de Antropología cuenta también con un acervo de más de 1.500 piezas en exhibición, pertenecientes a las culturas prehispánicas del territorio veracruzano. Esta colección es permanente y está distribuida a lo largo de 3 salas que se pueden recorrer en aproximadamente 1.5 horas para hacer más interactiva la experiencia. Hay visitas guiadas, audioguías y cédulas informativas instaladas en cada una de las piezas. La entrada a la colección permanente tiene un costo para el público de 50 pesos. Los estudiantes, maestros e INAPAM pagan 25 pesos con su credencial vigente, por supuesto. Los menores de 12 años ingresan de forma gratuita al Museo de Antropología de Xalapa. Son las 14 horas con 47 minutos. Y en más sobre arte, las artistas plásticas Delia Olmedo y Teresa Rubio inician las actividades de 2017 en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, en un evento programado en conjunto con la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, con lo cual refrenda su compromiso difusor hacia las manifestaciones artísticas procedentes de la creatividad femenina. La inauguración será el miércoles 18 de enero a las 8 de la noche con la exposición De la piel a la piedra de Olmedo y Topografías de Rubio. Delia Olmedo es originaria de la Ciudad de México, donde cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha participado en diversos talleres de dibujo, pintura y xilografía monumental, cuya producción exhibió en su primera exposición individual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que respecta a Teresa Rubio, también es originaria de la capital. Desde 1984 se ha entregado al estudio de la cultura y la filosofía de la India. Ha vivido por más de 20 años en Europa, cursando estudios en Oxford, Inglaterra y Lyon, Francia. Su arte se enmarca dentro del informalismo, tendencia que se refiere a la expulsión de formas y figuras para permitir que el espacio hable por sí mismo. En este acontecimiento se leerán poemas de la escritora Elsa Cross, inspirados en la obra de Teresa Rubio. Esta disciplina que nos, de la cual nos comentó Shanat Caraza, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que una disciplina artística se inspiraba para hacer otra, ¿no? Un poema sobre arte o el arte sobre poemas. Es una especie de esto. La dirección es Zamora número 27, la de la Galería Alba de la Canal, en el centro de la ciudad de Xalapa. La entrada será sin costo y la invitación es para todo el público. Ojalá vayan y la conozcan. Son las 14 horas con 50 minutos. Anoche estuvo aquí con nosotros Byron Browsley. Le mandamos saludos al buen Byron, gran fotógrafo, que vino a platicarnos de una exposición inquietante, ¿no? Se llama El túnel de la burocracia. De todos los artistas del Instituto de Artes Plásticas se pusieron de acuerdo para hacer una instalación performance colectiva que se inaugura el día de mañana a las 7 en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas, que está en la calle Avenida Primero de Mayo, también cerca del Museo de Antropología, ¿no? Entonces, la idea es que dice que ya están hartos de la burocracia. Si no aguantamos la burocracia como artistas, los horarios burocráticos, pues no va con su espíritu, ¿no? Pues sí, ¿en qué les afecta? O sea, ¿qué tipo de burocracia están Byron, sujetos? Dice Byron, pues yo mi trabajo a veces lo hago en la noche y no puedo ir a un horario de 9 a 2 para estar que tiene trabajando. Que firmar y eso. Ah, pues sí. Bien, y obviamente hacer papeleos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema central es ese, el yugo administrativo que enfrentan cada vez más en las labores académicas, que llega a dominar incluso nuestro tiempo, dicen ellos, y el quehacer productivo, como si el otro quehacer, el administrativo, fuera el verdadero proceso que sustentara y justificara la existencia de la universidad. Ese es el punto de vista de nuestros artistas del Instituto de Artes Plásticas. Pues es parte de un rompecabezas. Pues sí, claro, es necesario, pero tampoco que se abuse en la burocracia, ¿no? Es importante. Nunca están divorciados los artistas, sí, y los trámites, ¿no? Administrativos. Esos procesos los vivimos diariamente, ellos lo comentan, de una y varias maneras, por lo que son también una razón constante de la sinrazón, la ansiedad y la improductividad. Nuestra propuesta quiere hacer de la burocratización un motivo de reflexión, un vehículo para canalizar una variedad de respuestas que rondan en nuestra subjetividad y que encuentran una forma plástica. Entonces así lo van a expresar a partir de esta exposición que se llama El túnel de la burocracia. Y participan todos, incluyendo al director del Instituto de Artes Plásticas, Javier Cosar, ¿eh? Sí, qué también, buena forma de revelarse, ¿no? También está Leti Mora, que va a participar, que es de lingüísticos literarios. Michael Ducey también, de históricos sociales, también va a participar. Es una protesta pacífica. Sí, así es. Muy original. Sí, muy original. Es a partir de mañana a las 7. Yo le decía a Byron en tono de broma, ¿no? Digo, para asistir tenemos que llenar un formato. Ah. Es muy bueno. Bueno, no, mira, van a participar Adrián Mendieta, Michael Ducey, Leti Mora, José Manuel Morelos, Roberto Rodríguez, Lorena Salvatori, Carmen Díaz, Abraham Méndez, Yuchi Yagaji, Sergio Domínguez, Gerardo Vargas, Marco García, Vinicio Reyes, Yossi Anaya, Leonardo García y Otón Acosta. Muy bien. A partir bien. De las 7 de la... Hay que ir porque sí, ha de ser muy ingeniosa. ¿No? ¿Cómo no? Y va a estar hasta fines de mes, va a estar esta exposición. Túnel de la burocracia. Túnel de la burocracia, se llama. Uh-huh. Ahí en el Instituto de Artes Plásticas. Y bueno, sí. Liliana, nosotros ya prácticamente nos vamos. Pero los invitamos a esta tarde en punto de las 6 de la tarde o las 18 horas a través de Radio Universidad Veracruzana, pero por red de la internet. Así es. Vamos a hablar sobre Cartapacios, que es la novela ganadora del premio latinoamericano de novela Sergio Galindo el año pasado. Y fue en 2015. Ah, antepasado entonces. Vendrá a platicarnos de ella un especialistísima que es Marco Tulio Aguilera Garramuño. Además, le gustó mucho la obra. Le gustó. Entonces, pues, ¿quién mejor que él para hablarnos de ella? Así es, efectivamente. Es un mexicano, Pedro Damián Bautista, el que hizo esta novela, que rebosa de escenas eróticas. Pues ya platicaremos de ello. Sí. Entonces llama la atención que le gustó al, bueno, obviamente al jurado, que fue formado por mujeres. Le gustó a Sergio González Rodríguez, que la puso entre las mejores 10 novelas del 2016. Sí, es que como que rompe esquemas, ¿verdad? Rompe esquemas. Y le gustó a Marco Tulio Aguilera, que es muy crítico, y es difícil que Marco Tulio le guste una novela, Sí. Entonces, de ello platicaremos esta tarde. ¿Por qué le gustó la novela de Cartapacios? Así es. Uh-huh. A las 6, solo por internet, recuérdenlo, ¿no? Sí, hay libros para sorteo. Va a haber libros para sorteo, exactamente. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos hoy a las 20 horas. Por cierto, va a estar hoy con nosotros Laura Haddad, que es periodista de cultura, vamos a estar platicando sobre periodismo cultural. En la noche a las 8. Sí, okay. Sí. Ok, hay que estar pendientes. Sí, y hoy a las 6 estaremos en Oye la Ideal. Muy bien. Gracias. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.